Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy, they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me, that's going to last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So I got to figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers. Things have gone wrong. I'm talking to myself, and you've got a wet towel wrapped around your head. Now, whatever your name is, get ready for the big surprise. You are not you. You're me. No shit. Well, wait a moment. It's just greetings. I am the Martian ambassador. Everything is face now, General. You may speak. Greetings. I am General Casey, commanding officer of the armed forces of the United States of America. On behalf of the people of Earth. Welcome. You did that well. Yeah. Bienvenido al mal camino. Muy buenas, bienvenidos al Mal Camino, el segundo mejor podcast de bici y subcultura de la red, en el que después de... Bueno, les dejamos con el tema de Misfits, el último episodio. Y hoy seguimos con la segunda parte. Hoy lo hemos hecho mejor y ya hemos hecho... Ya sabiendo que íbamos a hacer dos. Ya sabemos dónde cortar y todo. Claro, ya voy a cortar acá, ¿entiendes? Ya quedará bien. Escuchad, después de Misfits corto. Exacto. Eso es. Esa es la clave. Esa es la clave. Y entonces, la idea es que hoy seguimos hablando de Marte, ¿vale? Y lo dejamos, ya habíamos hablado de... Bueno, de paso, de toda la parte más literaria y incluso algo de cine. Y hemos hablado también de juegos de mesa. Y ahora vamos a arrancar con videojuegos, Nacho, así. Y luego seguimos con más cosas. Vamos a la sección de videojuegos, entonces. Bueno, háblanos de videojuegos. Voy a hablar de videojuegos de Marte. En realidad, como decía Alejandro hace un rato, hay videojuegos. En el capítulo anterior. Claro. Alejandro nos comentaba. Como decíamos anteriormente. Previously. Bueno, eso me pone en una situación, porque yo iba a decir que básicamente no quería repetirme sobre lo que Alejandro había dicho, porque... Fue la semana pasada, fue hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Bueno, por cada libro que ha salido de Marte, de Bradbury, Wells, ¿no? Dick solo queda feo. Philip K. Dick, ¿no? Hay juegos que acompañan a eso. Yo voy a comentar dos cosas. Una de memoria, pero realmente no sé qué voy a decir porque es un juego que yo jugué sobre Marte hace mucho tiempo y no recuerdo a qué libro se corresponde. Creo yo que tiene que ver con las crónicas marcianas de Marte, pero no estoy seguro por lo que dijeron, me parece que no. Era un libro en el que uno tenía que ir, un libro no, un juego, creo que era una de la serie última, no sé si saben, sí, la serie suena, última son un montón de juegos tipo RPG, pero esos que son 2D de arriba. Sí. Bueno, sí. Había uno, hay una serie de última que son última de en otros mundos, y ese trata también, bueno, estás ahí, están los macaquitos en Marte, en una grilla, y y la cosa ahí es que los Mars... Es que vos tenés que reactivar, o sea, existe una cultura anterior, está basada en la idea de los canales. Claro, te iba a decir. Pero ¿qué pasa? Hay canales de riego que están como secos y hay unas semillas de unas plantas en Marte, que son verdes, pero son plantas. Y esas semillas, que no son del todo, son plantas, pero tienen medios poderes telepáticos. Mira tú. La gente, no, es como que tratan de comunicarse con la gente y su objetivo es, con los colonos humanos, la tiran agua, básicamente. Las reben. Claro. Entonces, el objetivo del juego medio que es ir descubriendo esa trama y luego activar todos los sistemas ocultos del Instituto Total Record para que vuelva a fluir el agua y bueno, y ahí arrancan a crecer las plantas y cosas así. ¿No? Ese era el juego. No recuerdo ni cómo se llamaba el juego, estaba muy bueno. Creo ¿De que qué es año estamos hablando? 80s. Es un última así, 2D de arriba, tiene los 80s. Y ahora el otro juego que voy a hablar, como decía, hay muchos juegos. El Terraforming Mars que decía Alejandro, por ejemplo, es un juego que también está bastante reciente, está muy bueno. Salió en Steam, salió para varias plataformas, pero es la adaptación literal, digamos. Sí, es exactamente igual. Bueno, yo lo tengo en Xbox. Sí, yo lo juego en celular incluso. Muy lindo. De hecho. El Terraforming Mars adolece de un gran problema que es feo como pegarle a Dios. O sea, en la versión digital es bastante más llevadero la parte artística. Ah, mira. Bueno, la verdad que no, lo mejor de todo es que no lo he jugado. Lo tengo comprado porque me encantó el coso y está, ¿no? Bueno. Lo has encontrado. Ya lo voy a jugar. El otro que voy a comentar, que está muy bueno porque justamente no está basado en un libro, sino que es un delirio. ¿Vieron la...? Deben estar. Es de la serie de LucasArts. De los juegos de aventura point and click. Point and click. Sí. ¿No? Y es el segundo juego de LucasArts de point and click después del Manic Mansion. Manic Mansion es un clásico. Bueno, el que vino después, ¿no? Se llama Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Cosa que no lo tengo. No me suena nada. Zack McCracken. Te voy a decir una cosa. El Zack McCracken, pero estamos hablando de Spectrum o esa época. No. El salió en Commodore 64. Estaba, pero. Año 1988. Sí. Es un point and click con una dosis de humor y disparate espectacular. Bueno, Electronic Arts se dedicó a eso. Tiene. Manejas tres personajes. Un tipo, un periodista en la Tierra y dos mujeres que están en Marte, no saben por qué, porque en un sueño les dijeron cómo construir una nave espacial, la construyeron y se fueron, y no saben qué hacen ahí. Mira qué bien. Entonces, este, bueno, le voy a leer el plot acá en Wikipedia. Lo tengo que leer en inglés porque la versión en español, no sé por qué, omitieron el plot. La voy a tratar de traducir en tiempo real. Dice así. La historia está ambientada en 1997, 9 años después de que el juego fuera producido. Este, en el futuro, como el Vengador. Claro, ahí va. La historia sigue a Zack, cuyo nombre completo es Francis Zachary McCracken, un escritor del The National Inquisitor, una revista berreta, digamos. Este, ¿no? Sí, un tabloide que se llama. Un tabloide. Dice eso, claro. Un tabloide. Este, después hay una que es Annie Larris, que es una científica freelance. Y una que se llama Melissa China y Leslie Bennett, que son estudiantes de Yale. Su intento es prevenir que unos alienígenas nefastos, que aparte tomaron control de la compañía telefónica en la Tierra. Ese juego es espectacular. Quiero decirlo, yo lo juego y es espectacular. Les reís todo el tiempo. Bueno, el plan de ellos es reducir la inteligencia de todo el mundo en la Tierra emitiendo una especie de un zumbido de 60 Hz, ¿no? Es su máquina de... Se llama la máquina Mind Bending Machine. Eso lo lograron hace años. Celulares. Después están los Scolarians, que son otra raza alienígena. Se llama reggaetón. Que dejaron... También. Es así. Estos son los Caponians, ¿está? Que son de Marte. Después están los Skolanians, que son otra raza alienígena antigua, que dejaron un sistema de defensa para esta máquina estupidizadora en Marte, ¿no? Se llama el Skolanian Device. Y tiene que ser... el objetivo del juego es rearmar y arrancar la máquina esa para defendernos de la máquina estupidizadora. Han fallado rotundamente. Total. El juego es... Tiene muchísimo de mezclas, obviamente, como es un buen juego parodia, y referencias a libros y cosas, ¿no? O sea, claro. hay pirámides en Marte que tienen cosas antiguas, los clásicos, ¿cómo se llama? Monumentos de Marte, ¿no? Hay monumentos raros por todos lados. Y bueno, y en la Tierra también juega mucho con la mística de la Tierra, las pirámides de la Tierra. Tenés que ir a Egipto, tenés que ir a los aztecas, tenés que ir a distintos lugares y hacer cosas raras. Bueno, es que todo el mundo sabe que las pirámides la hicieron los marcianos. Marciano. Bueno, juega con todas esas cosas. Ir a Perú, a Machu Picchu también. Hay unos dibujos. Juega con Nazca y cosas así. Y bueno, es un juego muy divertido. El que nombrabas, Nacho, es Ultima Worlds of Adventure 2 Martian Dreams. Que es de 1991. Ah, mirá el R. De 1991. Está bien, está bien. Ese juego, exactamente. Ese lo jugué, está muy bueno. Hay otros. Lucas no lo tenía. Mira, una cosa que decía es que es un juego que no tuvo mucho éxito comercial. Claro, sí, en LucasArts hay montones que tuvieron. Hay montones. Que son Loom. Pero Monkey Island. Evidente, pero sí, antes de Monkey Island salió Loom. ¿Se acuerdan de Loom? De aquel tipo que era un mago que hacía como unos tejidos, sonidos y con cancioncitas. Aquel yo lo jugué un montón. Bueno, también. Yo tengo el. Me gustan mucho esos juegos y yo tengo el Scum BM, que es una aplicación que uno puede bajar incluso para celular. Te cargas todos los juegos esos de point and click y los puedes jugar en internet. Claro. Y tengo todos: el Loom, Summon Max, Summon Max, Summon Kraken, Monkey Island 1 o 2, Maniac Mansion 1 o 2. Maniac Mansion, sí. En fin, bueno, esa es mi reseña. Perfecto. Pero bueno, ya decimos que de juegos de computadora, de videojuegos en Marte, ahí a patadas. Fácil, es para aburrirse. Sí habrá. ¿Repasamos algún otro tema? Sí, voy a hacer un par de menciones. Voy a volver en el tiempo a la década del 50 para, bien, de ahí en adelante, o quizás un poco más atrás, comentar algunas otras películas u otros lugares donde los marcianos han tenido alguna implicación o alguna, vale, o alguna aparición. En los cómics, aunque no lo parezca, no hay demasiados cómics donde haya personajes marcianos. Bueno, el detective marciano de DC, ¿no? A eso voy. Ay, perdón. No, ese es el personaje. Viste que fue lo primero que dijiste, el detective marciano. Martian Manhunter. Personaje de la Liga de la Justicia, muy conocido. Bueno, es uno verde de la Liga de la Justicia que tiene poder. Es verde, claro, si es marciano, ¿cómo va a ser? Claro. Ahí está el tema de por qué los marcianos son verdes. ¿Por qué son verdes? Es el ¿cómo es? El color complementario al rojo. Pero ¿será por eso? No sé, es raro. Para mí son grises, lo veo. No, pero siempre lucen los verdes. Y no la banda. Y no la banda, claro. Pero lo de él fue otra cosa. Sí, sí, sí. John Jones, que es el personaje en cuestión, es creo que el personaje marciano que hay en los cómics en donde mires. Y es un poco la polla en vinagre, porque hace todo, ¿eh? Es telequinético, es morfí. Tiene de todo, es de todo, todo un poco. Le pusieron todo. Échale más. Fue, ¿qué cosa le falta? No sé, Polo también. Por primera vez en un cómic de. En un Detective Comics del año 1955. Con Chu, fíjate. ¿No? Es en el. Y la historia se llamaba El extraño experimento del doctor El Erdel. ¿No? Que es una historia donde. Su nombre. Sí. Sí. Es un nativo de Marte que es conocido en su lengua natal como Malacandra. Vaya a no saber por qué. El Malandra. El nombre sí. Procede de una variante de Malacandra utilizado por los habitantes de Marte en la novela Más allá del planeta silencioso de C.L. Lewis, el gran amigo de Tolkien. Ajá. Tomó de ahí. Está robado de ahí. Gran amigo, ¿no? Gran amigo, bien robado. Hacemos este gesto que es cerrar la mano, levantar meñique anular, mayor índice y volver a cerrar. Todo eso. Choreo. Exacto. El choreo. Choreo. El viejo quiere choreo. En la primera historia, este personaje es teleportado accidentalmente a la Tierra por un científico conocido como Dr. Erdel. Gente que de repente aparece en Marte. Por eso no se lo tengo. ¿Por qué llegaste tan tarde? No me vas a creer. Acá es al revés. Profe, iba a entregar la tarea. Es un marciano que viene de vuelta. Sí. Que viene a la Tierra, que es teletransportado por error a la Tierra. Bueno. ¿No? Inmediatamente después, por el contacto. Pero está bien, porque si algunos van para allá, alguno tendrá que volver. Tiene que venir. Se nos va a vaciar todo. El hecho de que este ser se le aparezca teleportado al doctor este, al científico, lleva a que este hombre muera de un ataque cardíaco. Y el marciano no pueda volver a nada porque el científico que lo trajo la palmó. Claro, imagínate el susto. Sí. Exacto, murió. ¡Hostias! Entonces el marciano quedó varado en la Tierra. ¡Qué hijo de puta! Y ahí nace este detective que tiene montones de poderes, como vos bien decías. Y que adopta, porque como puede mutar a nivel físico, puede tomar cualquier forma, es un cambiaforma. Adopta la identidad de un detective que se llama John Jones. Que justo es John Jones, es el nombre de él en marciano también. Pero yo te tiro la primera pregunta. Su forma, digamos, humanoide verde tampoco es original. No, es original. ¿Eh? No es original. Claro, pero en el cómic original, ¿sí? No. Tampoco. Ah, no. Está él aparece como. En realidad tiene forma de moco verde gigantesco. No, sé cuál tiene la una forma es. Diferente. Claro, ¿sabes dónde lo puedes ver? La forma de los marcianos. Por ejemplo, en Young Justice. Ajá. Aparece ajá. En algún momento sin su. Su forma original. Su forma original. Y en las sagas de Grant Morrison, de la Liga de la Justicia, también lo podés leer. Porque hay una lucha contra unos marcianos blancos, que son otros subespecies. Ahí en esa saga está muy bien contada la historia de él. Y los flashbacks también. Claro, pero es como raro que justo su forma que adopta es de un marciano verde pelado. O sea, parece como medio... Roswelliano, ¿no? O sea, no, pero lo que pasa es que también está el tema de que pasa en Hellboy. Quiero parecerme a lo que está acá y este es mi mejor intento. Estoy acá y esto es lo más cercano, esto que, lo puedo más cercano que puedo pero hacer. ¿Por qué si es un cambiaforma y puede cambiar a cualquier forma? Claro. ¿Por qué? Él aparece en las historietas como un tipo pelado, ¿no? Con un traje que supuestamente es marciano, que imita mucho a la ropa de las historietas de John Carter. Claro, te iba a decir. Vamos a empezar por ahí. ¿No? Esa es la primera imagen a nivel cómic, que es del año 55. Claro. Y como cambia formas, toma la forma de un humano en cuanto a que cambia de color, se vuelve blanco, le tez blanca y se convierte en un tipo normal, que es un detective, que trabaja como detective y que cuando las cosas se levantan las manos como detective, se convierte en detective marciano y resuelve los casos. Claro, pero detective marciano lo que pienso también es una traducción mala, ¿no? No, porque Martian Manhunter, cazador. Manhunter, claro, pero Manhunter es como un cazarrecompensas más que un detective. Claro, pero como el encontrador de gente. Su trabajo es de detective, la traducción... Lo llevó a detective marciano. Te la llevamos. No, es que me la lleve, digo, es como eso. O sea, no lo defiendas más. No lo defiendas. No lo defiendo, no lo defiendo. Un mago lo hizo. Un mago lo hizo. Claro, un enano. Un mago enano. Es más, en la historieta del Novaro, en las historietas españolas publicadas acá, a ver. Llama Juan Jordán. ¡Juan Jordán! ¡Bravo! ¡Juan Jordán! ¡Fantástico! Bravo, Juan Jordán es el Juan nombre. Jordán. John Jones es Juan Jordán. Jordán, ¿qué? Sí. O sea, que está, todo que, es permitido. Que es de Albacete, como poco, Juan Jordán. Pero es extrañamente. Es extrañamente el único personaje de cómics Sí. Vos lo dijiste porque fue lo primero marciano. Que citaste que vos referís cuando en un cómic hablas de marciano. A no ser la adaptación de John Carter que se hace también, que es a través de Marvel Comics. Después del tipo este del tema marciano, apareció una hija, una sobrina en Young Justice, en la serie. Porque en principio es como emparentado a. Es como la super chica, la prima de Superman. Una cosa así. Hay un villano también. ¿Cuál era? Me sale Malekith, pero Malekith es. Sí, es cierto, es parecido, es un nombre parecido a ese. Sí. Pero lo que pasa es que se fue generando como toda una mitología de los marcianos, que en realidad en principio era él solo el único que sobrevivió. Y después en realidad había un montón de marcianos existentes. Pero solamente, o mayormente, el que todo el mundo reconoce como un personaje marciano venido del cómic es ese. No hay otro, es rarísimo, pero es así. Y porque... que luego aparezca más marciano es como lo de Inmortales 2, ¿no? Claro. Que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Primero es interesante cómo ese personaje sigue existiendo hoy cuando la idea de como de un marciano viviente es bastante anacrónica. Exacto. ¿No? ¿Cambia su origen en algún momento? No, en ningún momento. Sigue siendo... Es retro. Claro, es como un superhéroe actual retro. O sea, totalmente. En realidad lo que se dice es que el personaje es de una cultura, una civilización que existió en Marte antes de que se convirtiera en un planeta inhabitable. Claro, mucho anterior. Exacto. Claro. ¿No? Más allá de que esté teleportado en tal experimento. Lo de las pirámides. Claro. Claro, hay un juego que tiene que ver con el tiempo, porque en realidad lo teleportaron. No solo espacial, sino temporal. Espacial y temporal. ¿Quedó en una cámara criogénica por error? No, la teletransportación que lo trae a él lo trae de un tiempo pasado. Sí, claro. Sí, es lo que pasa con los teletransportadores. No son de fiar. No son de fiar. Es lo que pasa. No termina porque. Pero igual en ese tiempo pasado era el último sobreviviente también. Exacto. También. Exacto. Pero qué complicado. Lo claro, o sea, entonces le hicieron un favor. Porque tiene el tema de que perdió a la familia también. Claro. Y en un incendio. Y ahí está todo el tema. Ah, el tema del fuego. Había fuego. Su debilidad con el fuego. Claro, la debilidad. Porque viste que en un momento los superhéroes tenían que tener una debilidad. El anillo tenía el Linterna Verde tenía color amarillo, Superman la kriptonita, el marciano era el fuego. Claro, y convengamos que este superhéroe nace en esa época, fines de los 50. Exactamente, estaba atado a esas limitaciones de los que 50. Tenían los superhéroes del momento. Exactamente, atado a los conceptos que eran los cómics de superhéroes de esa época. Súper poderoso, pero tiene alguna debilidad con la cual nosotros hacemos que algún villano pueda salir algo. Es una alguna debilidad que sale en todos los números, hay uno que le da el fueguito. Que prende un fósforo. El otro que tenía otro alienígena que tenía debilidad por el fuego era el Alien. El xenomorfo. Sí. Bueno, tiene debilidad con el fuego, así como lo tiene cualquier bicho. Cualquier bicho vivo. Cualquier bicho viviente. No, pero el xenomorfo se banca cualquier cosa menos fuego. No le bueno, y los gatos. Más o menos. Al gato de la primera película le tiene miedo al gato. ¿Sí? Sí, no sí. Bueno, miedo, le tiene como un respeto. Como el Capitán Marvel. Yo tengo ácido molecular y no sé qué, pero ojo con el gato que... Él no sabe que tiene ácido molecular. Pero que... Bueno, ya. Para él es su sangre, ¿no? Los carga el diablo, los gatos. Dijo, Bueno, hoy nombramos varias películas, medio ítems importantes o básicas, y algunos libros básicos que... arman como la historia central. Ahora vamos a ir al cine, pero más atrás hoy en el no, tiempo. La semana pasada. Sí. Yo estoy acá para... Estamos para con el mismo. Es lo que pasa con la teletransportación. Es lo que pasa con los teletransportadores. Yo ya le dije. Iba a decir, vos venís siendo el controlador de la continuidad del asunto. Perfecto. Es el script girl. Digo, voy. Exacto. Una cosa así. Bueno, voy a nombrar algunas otras, hacer un repaso de algunas otras películas que también, según su época, fueron importantes y generaron algo que tiene que ver con el concepto de la época, ¿no? Y tenemos Aelita, Reina de Marte. Una Adelita. Película. Aelita. Yo también Aelita se fuera para Marte. La seguiría con una espacial. Esta no es. Es otra. Es una película rusa de 1924. Hostia. De Jakob Protosanov. Protosanov, me encantó. Exacto. Una especie de culebrón vanguardista soviético. Háganse una idea. Pará. ¿Y Marte cómo entra en todo esto? Pará. En la que la reina del planeta. Culebrón, ¿no? Vanguardista. Marciano. Ambientado en Marte. ¿Es voluptuosa? Aparentemente sí. Es interpretada. Se enamora de un humano. La reina marciana. Un ingeniero. Es lo que tenemos nosotros. Ruso, somos irresistibles. Que ha huido de la Tierra. Tras haber asesinado a su esposa. Me cago en la mano. Terrible. Te has ido a enamorar del asesino de mujeres, no me jodas. Pero ambos inician una revolución proletaria contra el poder. Sí, señor. Sí, señor. A las barricadas. De un planeta rojo. Una reina inicia una revolución proletaria. Sí, claro. Le pasa mucho. Le magistra. Cosas que se hacen por amor. Totalmente. Mientras le pega la patada del pecho al nene. Vamos a saltar a 1951 y bajar un poquito más a tierra a cosas más legibles o entendibles a nivel cine. A ver. Dirigida por un tal Leslie Zellander. idea. Fue traducida. Zoolander. No, Zoolander. Se llama Fly to Mars, vuelo a Marte. O conquistando a Marte en algunos otros lugares. Es una misión espacial que termina con cuatro hombres y una mujer en Marte. Llegan allí. Gang bang. Pero se estrella. Pero se. Triple X. Gang bang o Mars. Se llama la versión triple X. Nice. Mars gang bang. MILF. Se estrellan con su cohete ahí, que es golpeado por varios meteoritos en una tormenta galáctica. ¿Cómo suele pasar? En un aterrizaje forzoso los hace adaptarse a un lugar donde vive una civilización muy desarrollada. Que habitan zonas subterráneas. Vaya, por Dios. De vuelta, de década de 50 todavía creemos en esa posibilidad de vida en Marte, bla, bla, bla, ¿no? Se van a quedar ahí mientras reparan el cohete, pero la trama incluye otros intereses mayores. Los marcianos no tenían una llave francesa, no me dio nada. No, obvio. Los marcianos quieren conquistar la Tierra y ellos se enteran. El gato, metetelo en el culo. Hasta que... suele pasar. No era que se puede interrumpir. Sí, evidente. Sí, no sé. Los marcianos quieren conquistar la Tierra y una de las marcianas cae enamorada del tripulante jefe. Pero la puta madre. A ver, espérate un momento. Tenemos tres hombres y una mujer. Uno de los hombres está pillado con una marciana. Sí. Nos siguen quedando dos hombres y una mujer. Y los marcianos que quieren conquistar la Tierra, pero una de las marcianas. Se enamora uno de los hombres, pobre, estaba solo el tío. Claro, ahí. Sí, imagínate. No, perdona, gangbang no, pues si son dos y una es trío ya, ¿eh? No. Interracial gangbang. Interespecial también. Todo junto. Nunca bueno, hay dos películas que se llaman Invasores de Marte, ¿sí? Una de 1953 y una de 1986. Ajá. Una es de William Cameron Menzies y la otra es de Top Hopper. Ni idea ninguno de los dos. Los dos grandes directores. ¿Sí? No, sí. Sí, sí. Dos directores de época distinta, pero muy, muy buenos. Top Hopper más de terror. Exacto, va por ese lado. Y William Cameron Menzies es el creador de Planeta Prohibido, Forbidden Planet. Clásico de ciencia ficción. Con Leslie Nielsen. Leslie Nielsen en Tren Galán, ¿no? Papel serio. Bueno, en esta, en la original, tiene una particularidad: es que un niño se va a enfrentar a un grupo de marcianos invasores que llegan a una pequeña localidad norteamericana. Niño ve lo que está pasando, pero ningún adulto lo logra ver. Él es el testigo. Ay, que me suena. Se las recomiendo que la miren porque no tiene desperdicio para lo que es la época, ¿no? Es la clásica que se aterrizan en el campo, así. Exactamente. ¿Y que se hacen copias? No, eso no. No se hacen copias. No. Estos son. Tienes que ver los marcianos. ¿El pastorcito mentiroso o no? No, es real, son marcianos. ¡Viene el lobo! ¡Que viene el lobo! No le creen. No, el gurí se despierta de noche, ve una luz en el bosque, va. La clase. ¿Ah? Que, perdón, quiero hacer una referencia retro porque no, me voy a olvidar después. Shaun the Sheep, ¿no? La serie esa maravillosa. Sí, tiene un capítulo. Sí, señor. Que sí se está basado en esa idea. Sí, es un cortometraje muy interesante. Sí. Ah, mira, no lo tengo. Muy divertido. Sí. Más acá, en el caso de la remake que hace Hopper de esta película. La referencia de la ciencia ficción es más década de los 80, que es cuando es la película. Entonces, homenajea a la original, pero añade secuencias propias y con un humor y una cosa más terrorífica. ¿A qué año, perdón? ¿A qué año? 86. ¿Es antes o después de E.T.? Es después. E.T. es en 82. Porque va por ahí la cosa también. Llega una nave, un niño. Sí, pero acá estos extraterrestres vienen a invadir. Vienen en una mala leche. Mientras que E.T. es un tipo más pacífico. Pero E.T. es un sorete con pata. ¿Qué va a invadir eso? Bueno, 1996, ya la nombramos hoy, Mars Attack. No hay mucho más que decir porque ya sabemos. Y del 2000 en adelante vamos a encontrarnos con Misión a Marte de Brian De Palma. Ajá. Con Gary Sinise, Don Cheadle y Tim Robbins. ¿No? Es una historia en el año 2020. ¿Sí? Caramba. El comandante Luke Graham encabeza la primera misión tripulada a Marte, donde se descubre una estructura en forma de domo que mata a la tripulación y lo deja herido a él. Me cachas en la mano. El comandante Jim Connell encabezará una segunda misión de rescate. Y eso implica, bueno, es un tipo 2001 en algún punto. Sí, quiere punto, contar que hay algo ahí, no sé qué más. El monolito es Dios. Perdón. Algo así. En el ese mismo año. Red Planet, con Val Kilmer y Carrie Ann Moss. Que va. Bastante similar, es muy similar. ¿Sí? Van al planeta porque hay una cosa que encuentran ahí. Año que 2000, tiene que ver. Las dos de 2000. Las dos son del 2000. Me suena esta de Red Planet. En el 2001, y es de lo último que ha salido a nivel Marte, más allá del marciano que hablamos hoy de Andy Weir, sí, con la que tiene Matt Damon, es Ghost of Mars de John Carpenter. Fantasmas de Marte. Fantasmas de Marte. Que es mala. Es realmente un Carpenter en un mal momento. ¿No? Sí. Los marcianos mueren y sus espíritus comienzan a poseer a unos colonizadores que llegan desde la Tierra. La vi. Sí, sí. Mezclamos un poco. Trabaja Ice Cube. Es mal. Ice Cube está, es un cóctel. Está, mezcla terror, clase B y demás, pero no es dentro de la filmografía de Carpenter algo recomendable. No se hagan daño, no lo miren. No lo miren. Para eso Vampiros de Camper. Es así. Sí, si quieres ver Carpenter, mira Vampiros. Sí. Vamos a entrar en el otro terreno que tiene que ver, y vos ya mencionaste un par de series que salieron ahora sobre War of the World. Exacto. De estos años, ¿no? Del 2019, las dos. Las dos del 2019. Bueno, sí. Ahora vamos a entrar en el tema histórico de las series. Uh-huh. Y también la primera es en un contexto de época. La primera es Guerra Fría a full. Mira. ¿No? Sí. ¿Terminaste con las películas? Sí, tiré algunas ahí. ¿Puedo mencionar una? Por favor. Con gusto, dale nomás. No mencionaste Mercano el Marciano. Mercado, la Argentina de animación, ¿no? Ah, ya me acuerdo, es muy buena esa. ¿Puedo leer la reseña de Wikipedia rapidito? Por favor. Dice, el filme cuenta la historia del marciano de título, que vivía tranquilamente en su planeta hasta que un día una sonda espacial enviada por los terrestres aplasta a su perro al caer en Marte. Que el aparato al perro. John Wick. Ahí va, viene por ahí. Que el aparato contenga un mensaje que reza, vinimos en son de paz, no queremos hacerles daños. No aplaca la furia del marciano, que muy exaltado parte hacia la Tierra con su poco pacífico objetivo de vengarse. Para su desgracia, la nave se destruye al aterrizar y Mercano tiene que quedarse a vivir en la Argentina, un país demolido donde el saqueo forma parte de la rutina diaria. Ah, bueno. La película es un disparate increíble. Es buenísima. Los personajes argentinos secundarios, los punks esos que le acompañan, todo eso. Sí, disparate. O sea, es una película muy loca. Está divertida. Marciano que baja re loco, tiene una pistola que destruye gente de una manera fantástica. Pero su plan es vengarse por su perro. Sí. La gran Olmedo. John Wick. Es un John Wick, pero es muy divertido. Y violento. Es increíblemente violento. Hay una escena que me acuerdo mucho porque siempre me dicen, a mí, porque soy Ramírez, hay una escena que hay un policía argentino que jugando se tira. Los compañeros le dicen, tirate Ramírez. Le dicen, que se tire por la baranda de una escalera mecánica hacia el subterráneo. Y Ramírez se tira, cae en el medio del riel de los tranvías, y Ramírez le pasa, mierda. Tirate, Ramírez. Es una buena recomendación, ¿sabes? Porque en realidad es muy divertida. Yo sabía que no la vi. Sabía de su existencia, pero no la vi. Porque es muy buena. Yo la vi porque me la recomendó mi mujer y está, es muy buena. Sí. Bueno, A nivel series. ¿Sí? Uh-huh. Y no sé si hay películas, debe haber más. Digo, yo lo que hice fue como un picoteo para mostrar algunas de las más reconocidas o más vistas o icónicamente más históricas. Esa de Aelita es icónica porque es un deslate, pero no porque como película sea buena. No. Convengamos. Lo bueno de Mercado Marciano es que debe ser la única que se hizo sobre Marte en Sudamérica. Pero, Que aparte es una tira de diario, una tira periódica. Ah, sí. Claro, no Mercado Marciano. Es una tira que salía en los diarios y que con ese personaje hicieron la animación. No sabía eso. Sí, es un personaje. Un personaje de historieta. De tira periódica, en realidad. Ni siquiera tuvo revista propia, sino tira periódica. Tira muy satírica y con mucho humor y todo demás. En series de TV podemos arrancar en los años 60, años muy en la época, ¿no?, de Paz y Amor y cosas divertidas y familiar y demás, con Mi Marciano Favorito. Mi Marciano Favorito. Que tuvo esta película. ¿Cuál es Mi Marciano Favorito? Una serie de los años 60. Estamos hablando de un tipo que tiene que con Bill Bixby, el mismo actor que hizo de Hulk. Ajá. Se le cae un marciano en la casa con un plato volador y se queda vivir ahí. Que tenía antenas. Que le salía la antenita. Busquen esa serie, busquen un trailer de esa serie y véanlo, porque realmente. Que obviamente va a aparecer en la página de WordPress. Como comedia, en su momento era una comedia muy divertida. Está donde bien. Acá, bueno, ves el marciano como más livianito, más, sí. No tan cargado de cosas negativas. Pero en el 67 va a salir una serie de marionetas. Opa. Que yo veía mucho de chico y después me. Había muchas series de estas. Sí. Wow, a mí me choqueó mucho. Sí. Era una serie que la veía como con, viste, con cierta. Oh, ¿qué es esto? Que se llamaba El Capitán Escarlata. Hostia. ¿Ah? Es una serie británica del año 67, salió durante un año, tiene pocos capítulos y cuenta la historia de. En un mundo donde, o sea, existe en la Tierra, tiene un gobierno mundial. Sí. Existe una organización como SHIELD, que tiene su nave, su helicóptero, ¿cómo es su nave? ¿Cómo es la nave? El helipuerto este enorme. Sí, el Helicarrier. Tiene un Helicarrier igual, trabajan desde ahí. Todos tienen nombres, tienen nombres clave, Capitán Azul, Capitán Verde, o sea, todos colores y demás. Y todos marionetas, buscan el trailer y véanlo después. En inglés se llama Captain Scarlet and the Mysterons. Captain Scarlet. Sí, and the Mysterons. Y el tema es así: una expedición que va a Marte, en una vez se encuentra con unas construcciones. Sí. Y se sigue. Sienten que son atacados, en realidad no son atacados, sino que malinterpretan la comunicación que quieren tener esos habitantes con ellos y arrasan con el lugar. Vale. ¿Qué onda nomás? Así como veando. Mira, vienen a visitarnos. ¡Hola, hola! Una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Estos seres justamente tienen como la posibilidad de reconstruirse. Y la segunda vez ya no van con tan buena fe. Cuando se reconstruyen, le dicen muchachos, me lamento mucho. Luego, debido a que ustedes hicieron esto, vamos a arrasar su planeta. Uy, lo que has hecho. No, ¿no? Y tienen toda la razón. Ya, perfecto. Ojo, por ojo, planeta por planeta. Claro, una cosa así. Entonces, a partir de eso, los tipos que son como intangibles, vos en la serie veías como dos círculos de luz que pasaban por lugares y eran como los ojos de los supuestos marcianos, estos Mysterons. Que empiezan como a matar gente y a duplicarlos y a convertirse ellos en esa gente. Ah, bueno. Para destruir a la Tierra y al gobierno mundial y no sé qué más. Y el Capitán Escarlata es un tipo al que ellos, en un accidente, se queda, lo logran como. Lo matan y lo replican. Y. O lo matan. No sé si no lo matan en realidad, lo replican al tipo. Y el tipo se salva al final y pierde ese control que tenían los marcianos sobre él. Y se convierte como en el arma secreta, porque se convierte casi en inmortal. Porque tiene los dones de estos tipos que son inmortales, que no los puedes matar, en el arma que es la principal para detener a esos marcianos que vienen a destruir la Tierra. Es una de estas marionetas que estaba pensada para niños, porque me parece muy complejo. No es para. O sea, estaba pensado para niños sin lugar a dudas, pero no lo es. Es súper complejo. Yo te digo, la veía con 10 años y decía, vos. Son ese tipo de marionetas que son como realistas. Son realistas, parecen. Sí. Para vos te refieres a los macacos como los Thunderbirds, así. Sí, ahí va, es una serie que salió posterior a esa. Posterior a esa, pero los Thunderbirds eran cabezones. Sí, tenían la cabeza un poco gorda. Eran cabezas grandes. Estos no. Estos tienen son estructuras normales, sí, cuerpos normales. Es más, hoy les iba a compartir el trailer porque lo encontré y les iba a compartir para que lo vieran antes porque era una serie que me gustaba comentar, porque justamente los marcianos representan, es como la invasión de los ultracuerpos, es lo mismo. O sea, los tipos vienen a duplicarnos y a desde adentro destruir nuestro gobierno, destruir la política, el poder. Es como la invasión, ¿no? Es muy Guerra Fría el concepto. Es muy Guerra Fría y es del año 67, nada más y nada menos, y es inglesa. Wow. La serie. Les recomiendo que se animen a ver. Pierdan el prurito de que son marionetas y que tiene como 40 años la serie. 50 años tiene la serie. Mírense un capítulo. ¿Cuánto Escarlata? Capitán Escarlata. Capitán Escarlata. Porque hay otro que era el Vengador Escarlata, que en realidad es un personaje secundario de los Osos Gomi, pero no importa. No, no, el Vengador Escarlata en realidad era un personaje tipo La Sombra, que tuvo radioteatro y cómic. Ya. Yeah. Y en Marvel creo que lo tienen ahí como un personaje. O en DC, en uno de dos. Tienen un tipo que es como el mismo como la sombra, pero solo que viste de rojo y también dos armas y anda por la noche y demás. Sí, es de Marvel, creo. Es de Marvel, lo dice, no me acuerdo. Suena de Marvel. Pero es hiper recontra. Sí, de aquellos que salen. Y se usa una vez cada tanto y es de esos personajes pulp que quedan por ahí perdidos. Exacto, ahí tenemos la Capitana Escarlata. Para todos los que están viendo aquí, como pueden ver y apreciar, es muy radial. Esto es muy radial, aquí lo ven, Escarlata. Va a estar en el blog. Eso, cosa porque no me puedo dormir después. Queremos el trailer en el blog porque vale la pena. Son creepy. Los Thunderbirds, los Thunderbirds a mí me perturbo. Miren esta imagen, por ejemplo. No, claro. Uy, pero está pintón, mira lo que traje lleva. Upa. Pintón es una mujer. No, el de abajo, coño. No, otra cosa interesante para la época y para la serie. Los personajes estaban los personajes con nombres de colores, sí, ¿no? Capitán Black, Capitán White, el azul, que es una mala idea para nombres de colores, se te acaban en algún momento, pero más allá de eso, y que aparte vestían con trajes todos iguales y cada uno con su color, claro, pero los personajes femeninos eran los pilotos. Las mujeres eran todas las que manejaban en los aviones, helicópteros, todo lo que era la parte aérea era manejado por mujeres. Mira, en la serie. Te digo porque seguro que cuando empiezas a hacer ya el ejército grande ya tienes el capitán blanco hueso. Sí, claro, hasta gris final. Está bien, no hay que tener tantos capitanes. Sí, claro, sí, está bien. Está bien. Se las recomiendo y le peguen una bichada con lo que se merece y el contexto, ¿no? Está bien. El contexto es fundamental. De ahí nos vamos a ir, vamos a venir acá en el 2015. Está rápido. Por favor, vamos allá. Es que no hay series específicas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿De dónde venían los invasores de B? No hay planeta. No, y es que ya no podía ser porque como yo te digo, en los 60 cuando ya descartamos la idea de Marte. Primera sonda pasan por Marte o toman filmaciones, se pierde el concepto. Entonces todo lo que es extraterrestre, pero de mucho más lejos. Entonces no se da porque vienen de Melmac, como Alf. Ahí va, vos pensás las series, la televisión arranca en el 50 y poquito, 52, 53 empiezan las primeras emisiones, la serie se instala, la televisión se instala definitivamente en el 58, cuando en el 60 está ese concepto, no hubo forma de asumirlo. Entonces, el cambio que hay, el concepto de Marte nos trae las series que van a venir después. Y en 2015, la primera... James A. Corey, autor de novelas, de lo que vas a hablar... Sí, es The Expanse, señoras y señores. Ah, sí, señor. Y esto, The Expanse merece un programa. Buenísimo. The Expanse, pero no es que esté centrada en Marte. Está Marte ahí en el medio. The Expanse te está hablando de un Marte colonizado. Ah, sí. De gente, o sea, Marte es muy importante Marte. Es un eje. Claro. Es un eje, no es el eje. No, claro, pero es Marte incorporado a la vida cotidiana. Sí. Están los cinturinos que trabajan en los cinturones de que sacan material. No, The Expanse es fantástico. Es brillante. Pero sigue la idea que decís vos de que los extraterrestres están afuera. Vienen de más lejos, claro. Sí, no están ahí. Porque en la serie aparece una cosa extraterrestre que no sabemos ni qué ni de dónde viene. Y convengamos que todos los que no están en la Tierra son extraterrestres. Incluidos los marcianos. Claro. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Claro, el concepto ahora, de alienígena. El concepto de marciano pasa a ser apropiado por los que terraforman Marte. Claro, en la serie. Se lo quedan, claro, los marcianos. Los tipos se consideran marcianos y tienen su bronca y su diferencia con los terrestres. Porque son distintos. Y los cinturinos que están en el medio, lo mismo. La gente que habita los cinturones de asteroides. Como buena gente que vive en la frontera, viven mal. Es una putada vivir en la frontera, porque las fronteras son sitios complicados. Por eso está muy bueno. Eso es lo que creo de las cosas mejores de la serie. Ahora me acabo de acordar uno de los últimos episodios que vi, pero yo no lo he acabado. He visto 3 de las 4 temporadas, ¿no? Así. Y en la tercera temporada hay un tipo que va dentro de una nave que está intentando hacer una especie de récord de velocidad. Ah, buenísimo. Y de golpe se conecta con casa y se da cuenta que su mujer le deja. Y pasa por atrás un tipo con un pollón, ¿no? ¿Lo he visto? Sí. Bueno, es que estoy pensando que creo que te voy a dejar. Y por atrás pasa un tipo desnudo. ¡Ey, qué tal! Pero hijo de puta. Y el tipo está en la órbita de no sé dónde, en una nave chiquitita. Y el tipo se cabrea mucho y entonces dice, voy a ir a toda leche. Va, todo rápido. Sí. Y choca contra el anillo aquel que han montado los marcianos. Bueno, los extraterrestres. Sí. Y para de golpe, viene como a no sé cuántos miles de kilómetros por hora y se hace mermelada de golpe. Sí, buenísimo. Esta serie es imponente. Es imponente. The Expanse es imponente. Está muy bien. Bueno, 2015. 2016, Marte, que acaba de estrenar una segunda temporada en Netflix. No la puede mirar la primera temporada. Es muy buena. Es muy buena. Y es una serie rara porque intenta hacer una especie... National tiene que ver también. Sí, es como un falso bio. Es un falso documental. ¿Está? Sí. Que es producido por Ron Howard. Opa. Que ya tiene experiencia haciendo cosas sobre viajes a la luna, sobre cosas científicas o más atraídas a tierra sobre la exploración, ¿no? Y producida por National Geographic. ¿Está? Está muy bueno. Mezcla escenas correspondientes a entrevistas reales, o reales entre comillas, ¿no? ¿De marciano? No. De humanos con el tema de la colonización. Ya no hay marcianos. Ahora hay gente colonizando Marte. Está bien. Le va por ahí la cosa. ¿Está? Entonces, te cuento, reales con una historia de ficción en la que un grupo de astronautas aterrizan sobre Marte. La serie está basada en un libro que se llama How Well Live Lives on Mars. Escrito por Stephen Petranek, de 2015. Bueno. No lo desconozco. Y utilizando entrevistas reales de la época, correspondientes al periodo de acontecimientos que se desarrollaron en la historia. ¿Ah? Existe un libro que complementa la serie titulado Mars, Our Future on the Red Planet, Marte, nuestro futuro sí, en el planeta yo rojo. Yo lo tuve ese título. ¿Lo tuviste? Yo lo tuve en inglés inclusive. Es una publicación de la... Punto álgido, ¿no? Es una publicación de la National también. Todo el tema de volver a colonizar Marte, de tenemos que estar ahí, de vivir ahí. Y ese libro explica en detalle la ciencia en la que se basa la serie. ¿No? La parte científica en la que se basa la serie. En 2018... Claro, estoy pensando que en el 2015, si no estoy... El Curiosity llega a Marte en el 2015 y es cuando empieza a enviar imágenes del suelo de Marte, no sé qué. Debe ser como pero es mucho antes imágenes de Marte. Pero digo que ya empieza a enviar información sobre el suelo de Marte, porque aterrizó, agarró información y empieza a enviar datos directamente de Marte. Entonces empieza a hablar otra vez en las noticias de ya tenemos más Tiempo. Y ahí debe ser el subidón de los juegos de mesa también que debe andar por ahí la cosa. Sí. Bueno, 2018, The First. Serie dramática de televisión creada por Viv Willimon y protagonizada por un elenco que incluye a Sean Penn, entre otros. No la vi. Conozco poquito. Dice que el programa retrata a los miembros de un equipo de astronautas mientras se preparan para convertirse en los primeros humanos en visitar Marte. Mira. De nuevo, de 2015 para acá es Marte o colonizado o por colonizar. Claro. Ese es el concepto de las series vinculado a Marte. No hay marcianos, sí gente queriendo llegar allá. ¿No? Y en realidad, si te lo pones a mirar, tiene mucho más sentido la visualización de The Expanse en la parte de los centuriones. Los centurinos. Los centurinos, es que yo lo había en inglés. Ah. La gracia es, si te lo pones a mirar fríamente, es mucho más, tiene mucho más sentido colonizar y explotar el cinturón de asteroides que está más cerca y que hay un montón de minerales ricos y que son cosas que valen la pena traerse para acá, que irse hasta Marte y quedarse allí, que es complicadísimo. Claro. Montar minas de asteroides y traerlo para acá es lo que, o sea, todo lo que está haciendo Elon Musk, que dice que quiere montar un cohete, llevarlos a la luna a la gente, hacer turismo y luego enviarlos a Marte, no sé qué, es para ganar plata, para poder para poder traerse tungsteno y no sé qué polla madre. No creo que él piense que en su vida puede pasar eso. No, pero la idea de él es arrancar por ahí, alguien tiene que dar la primera patada. Voy a hacer un comentario respecto a eso que real, que hace poquito salió, es que se está mandando ahora una sonda a un asteroide muy particular que hay, que es el asteroide del cinturón de asteroides más pesado de todos y es muy distinto de los demás. La mayoría son rocas, pero eso se cree que es el núcleo de algún planeta que se hizo pomada. Entonces ese es un asteroide que tiene él solo el 10% de la masa de todo el resto del cinturón. Hostia. Y es de hierro sólido. Imagínate. Y esta cosa gigantesca, hierro sólido, dicen que se llama el asteroide del cuatrillón de dólares. No lo vayamos a tocar. El valor. No, porque claro, se va a posar algo y eso va a influir en su... Imagínense el valor, bueno, aparte del valor comercial de cuatro... juego de billar. Tic, ploc, tic, ploc, bunga. Aparte del valor comercial de una bola de hierro gigantesca, claro. Imagínense lo que sería para construir estaciones espaciales tener una bola de hierro al lado. Claro, sí, materia prima de primera mano. Claro. Bueno, eso es un dato interesantísimo y que aporta esto. Y en 2020 va a salir algo que voy a hablar muy someramente porque es muy mala, como serie de ciencia ficción. Si no salía. ¿No? Pero salió y tiene su producción. Creo que sí salió, se estrenó en Netflix y no creo que cancelaron posibilidad de una segunda temporada. Muy y bien. Es Away, lejos. Ah, sí, la de Hilary Swank. No la empecé a mirar. Es un culebrón disfrazado en el contexto de una astronauta que viaja a Marte. Está bien. Pero está. Sí. No llega a terminar el primer capítulo. Está. Yo le di oportunidad y llegué a ver tres, creo. Y no. Discovery, que es un dramón. Sí, está bien. Así que no la vean. El único hueso. Espero que es de la época y que está tomando el tema del contexto de ahora. Que todo este tema álgido, o este punto álgido, en el cual Marte, en base a noticias como las de Elon Musk, su teoría de que va a llegar entre 2030 y 2050, va a poner gente en Marte y todo esto, hay como un espíritu aventurero, o como quieran llamarlo. La próxima serie, que es El Lavadero de Naves en Marte. La historia de dos empleados que lavan naves en el planeta rojo. Yo, curiosamente, independientemente de este podcast, estos últimos días he estado conversando con gente ahí en internet por el tema de Marte. Justamente porque, claro, este tema, ¿quién quiere ir a Marte, no? ¿Qué necesidad? Bueno, había un uruguayo, digo, que estaba anotado. No, pero yo, todo surgió porque no sé a quién, a raíz de no sé qué cosa alentadora sobrevivir en Marte, en un sitio de la NASA, yo respondía en Twitter y decía, fuera joda, está buenísimo Marte, debe estar buenísimo pisar Marte, pero ¿qué mierda quiere ir a Marte? Claro. Es una pelota llena de polvo, no hay helada, wifi, no hay con wifi. Un cielo que está constantemente polvoriento, no se ven ni las estrellas, es un infierno, es para poner una cárcel. Pues siguiente, una referencia marciana importante, sí, o por lo menos del hombre pisando Marte, es de 1986 y es en Watchmen. Doctor Manhattan, sí, se va a que Marte. Tiene un capítulo particular donde él se va para allá y se va monta su propia de la Tierra de Marte en 1986, sí, ¿no? Para mí es la versión moderna de la fortaleza de la solicitud de Superman, que se va, sí, el otro se fue al Polo, sí, Norte, te ha ido a Marte, que claro, es como más lejos, el concepto es el mismo, es el mismo, de iros todos a cagar y se va para arriba, sí, tal cual, pero justo que fuera en Marte y todo lo que lo que él de loco describe, lo que siente por ese lugar, que tiene sentido que esa fortaleza la haga de cristal, por lo que decía él, porque básicamente lo único que hay es arena, entonces cristal se puede hacer. Pero igual, ahora que lo pienso, o sea, el tema de ir a Marte, ¿quién quiere vivir en Marte? O sea, es como que hoy en día la Tierra no ofrece ningún lugar nuevo, distinto, claro, que alimente, no, la, claro, imaginación de eso, de algo inexplorado. Algo se acabó, se acabó la época de los exploradores. Exactamente, el nuevo explorador es ese, el nuevo. Ya hemos encontrado la fuente del Nilo. Ahora que y está lleno de gente que antes que cualquier cosa dice Marte, por supuesto, llego, claro, personas, así, siendo alguien bajándome a tierra, digamos, ni loco, sobre todo con la idea de no poder volver, ¿no? Imagínate, claro, no vas a ir a un pasto, una playa, no, por Dios. Nunca más. Olvídate, claro, ni a palo. Pero bueno, hay gente que pero está. Él, sí, sí, pero hay que estar allá después. Hay gente que está. Hay que no quedar loco, porque toda esa historia de la gente que queda. Míralo a Matt Damon en Interstellar. Bueno, está por ahí una cosa que me acuerdo mucho de la película Mars, que me pareció fantástica, que en el libro no se retrata, pero que en la película aprovecharon. Es el tipo, cuando el tipo está adentro y hay una tormenta. ¿Se acuerdan? Hay una tormenta de el ruido de la carpa, ¿no? Y los vientos en Marte que existen y que son fuertes. Sí. Debe ser muy opresivo estar adentro de una cúpula durante horas. Pensando, ¿sí? Va a volar todo y se lo vamos a dar. No solo durante horas, sino pensando en la posibilidad de que si se rompe algo, moriste. Ya está, cagaste. Donde te perfore eso y te cambie. Bueno, pero pensando que el hombre ha hecho eso desde que el mundo es mundo, porque tú te miras los primeros vikingos también, se metían en un barco, que es un cascarón de mierda de madera, se metían un montón de vikingos, ahora venga, para el este, y no sabían si había algo allí. Claro, sí. Claro, por supuesto, es la necesidad del hombre de siempre buscar algo más. Y si voy más, para allá, claro, descubrir, explorar. Luego llegó Colón y hizo lo mismo y chocó con América, pero vamos a cruzar por acá, a ver qué tal. Y a ver qué hemos. Y suerte que chocó con América, porque si no llega hasta la América se muere por el camino. Pues no, sí, se llegaba a Japón, que es donde quería llegar a Zipango, que es lo que es el actual Japón. Llega ni de coña, ni de pedo. No, por suerte tenemos en nuestros genes esa cosa de tener un propósito para vivir, y eso es más a veces que la comodidad y todo eso. Sí, ¿no? Claro. Y la sola idea de ir y colonizar otro planeta, por supuesto, para una aventura. No, aburrido no estarás, porque hay un montón de cosas que hacer. Sí, pero sin duda va a ser una buena aventura para contar. Sin duda. Sí, sí. En fin, bueno, chicos, hecho el repaso entero. Ahí me queda un tema. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Pero era para preguntarte. ¿Y las arañas de Marte? Me cago en la música. No, me tocaste ese costado. También está en esa época. David Bowie, Sigue Stardust. Sí, Stardust, 1971. The Rise and Falls o Sigue Stardust. Claro. Un disco de 1971. And the Spider from Mars. Ahí el concepto del extraterrestre es él. Claro, que no es un marciano, sino un extraterrestre específicamente. ¿Cuánto? Sigue Stardust. Pero se acopió un par de arañas de mar. Claro, la banda. Claro, justo antes que se había hecho el disco de Life on Mars, No. Y luego hizo el Ziggy Stardust, no sé qué, siguiendo con el mismo rollo. O sea que el iPhone Mars ya lo tenía el tipo. Sí, ¿no? Claro, algo estaba ahí. Hermosa serie, el iPhone Mars. Lindo tema. El iPhone Mars. Musicalmente estuve investigando y sin ser ese disco, sí, no hay mayores trabajos que hablen directamente de cosas vinculadas a Marte. No, claro. Pero ese disco, hay una canción de los Supersónicos que dice un pasaje para Marte, nena. No, no es los Supersónicos. Ah, no, Snake. No, no, Snake. Snake. Snake, perdón. Me equivoqué. Era con ese. Era con ese, va, pero no era lo mismo. Y ahora, bueno, se me vino a la mente un manga. ¿Ah? Un manga que se llama Terraformers. Ah, mirá. No lo tengo. Creo que es del 2014. Y básicamente es en el siglo XXI se decide terraformar Marte y la idea que tenían era enviar una suerte de musgo, alga, para que digamos se reprodujera, claro, y como que se dice, y generara el oxígeno necesario. Y aparte, ahí es donde un poco no me acuerdo, mandaban unas cucarachas, porque las cucarachas, aparte de tenernos qué problema tenían con el lomo, que eran de color negro, podían absorber la luz y contribuían también a comerse las algas de posición y por dejarla, digamos, hacerla expandirse por todo Marte. Generar un ciclo. El tema es que 500 años después se manda una nave, esa nave no vuelve y mandan una segunda nave a ver qué pasó y las cucarachas habían mutado en una suerte de humanoides gigantes. ¡Wow! Con super... esa parte. ¿Tenían robots? Pero después mandan humanos genéticamente modificados con otros insectos. No metas mano más, ya, déjalo. Pero justamente era un manga que trataba justamente de eso. Se quiso colonizar Marte y algo salió mal. Que me hizo acordar mucho a Mimic, la película de Guillermo el Toro. Bueno, fíjate. Claro, cuando fueron la segunda vez, en todo caso, estaba lleno de cucarachas. Jalado. Sí, sí, sí. Eso seguro. Bueno, lo de plantar carne que hacían los piratas. ¿Sabes eso de plantar carne? No. Lo llamaban plantar carne. Lo que hacían era cuando pasaban por una isla pequeñita, por allí, por el Caribe, por Nese, no sé qué, y encontraban una isla chiquitita en la que solo había plantas y no había animales grandes, dejaban cerdos allá. Dejaban parejas de cerdos, machos y hembras, y se iban. Y cuando volvían tenían allí una reproducción de cerdos. No tenían sé comida. Claro. Yo pensé que era lo que me había gustado la idea para el tema de Rodolfo. De Rodolfo. Sí. Pensé que era solo para Minecraft. Plantando carne por ahí. Podría valer. Bueno, chicos, vamos a dar de brazos, Vamos a las recomendaciones. Vamos. Y nos vamos ya, esta es la última del año, así que vamos con trabajo. ¿Cuántas veces las habéis visto, Que tienes amigos o sacos de lágrimas, tío. Te lías siempre con los más malotes y tú conmigo nunca pillas. Pobre tío. Y ya que no son peluches, me presento, soy el Tote. Cuando escribo llora la cebolla. Incito a los chavales a que piensen con la... ¿Quién quiere arrancar con las recomendaciones, no? ¿Yo? Vale, arranco yo. Dale. Porque voy con una anti-recomendación. ¡Opa! Bien, me gusta conmigo. Sí, las anti-recomendaciones. Sí, porque además vengo valiente ahora. Sí, te nota el veneno. Sí, veneno total. Sí, ¿por qué? Sí. Porque han agarrado algo que me encantaba y lo han roto. ¡Ay, qué duro! ¡Ay, ahí sale el pan en el huevo frito! ¿Qué hicieron esto? No. Por ejemplo, había un programa, históricamente, el programa de televisión con más televidentes de la historia. ¡Hostia! El programa de televisión con más televidentes de la historia en un solo episodio, digamos, era un programa de la BBC que se llamaba Top Gear. Era un programa de autos en el que básicamente arrancó, creo que hubo una primera versión de Top Gear en los años 70. Pero era un programa que duraba 20 minutitos, hacían una no sé qué, hablaban de autos, poco más. Y luego hicieron una segunda versión en la que había tres presentadores que son los que lo llevaron hasta donde fue el gran momentazo de él, que era Jeremy Clarkson, James May y el otro, no me acuerdo, pero bueno, igual. Eran los tres presentadores que tenían una química fantástica, que tenían mucha gracia, hasta que llegó un momento que ver el programa Top Gear, lo de los autos era lo de menos, era ver la interacción entre ellos, siempre se estaban puteando los unos a los otros, y ya el programa se convirtió en una suerte de vamos a putear a estos tres presentadores. Entonces se agarraban y decían, a ver, hemos enviado a los tres presentadores al desierto del Gobi, y les hemos dado, antes de llegar al desierto del Gobi, allí en África, había un poblacho, les hemos dado 20.000 libras a cada uno para que compren un auto de segunda mano, y van a tener que atravesar el desierto del Gobi con ese auto y lo que sea. Entonces, todo el programa era a ver qué mierda de auto agarraba cada uno y cómo se puteaban entre ellos. Yo vi uno que tenían que competir a ver cuál era el que consumía menos. Ese era muy el bueno. Que llegara más lejos con la misma cantidad de nafta, eso los locos podían elegir el auto que quisieran. Exacto. La idea no era mejor, era salían de Suiza y tenían que llegar a un pueblo del norte de Inglaterra, ¿vale? Con un solo depósito. Desde Suiza, evidentemente, tenía que pasamos con el tren por abajo del Canal de la Mancha. Y la idea era que había un día a una hora que se inauguraba la iluminación navideña de la ciudad. Entonces, ellos eran tenían que estar allí porque eran los invitados de honor para dar el clic de honor y saludar. Entonces, era un auto, cada uno elige el que tú quieras, solo vas a llenarte un depósito y tienes que llegar. Bueno, y es muy bueno la situación de cada uno, porque hay uno que agarra el auto que menos consume, ¿vale? Y va a agarrar un Volkswagen Polo muy chiquito, con tres cilindros, que consume nada, no sé qué. Hay otro que dice, no, voy a agarrar un Subaru Forester porque es el que tiene el depósito más grande del mercado. Un depósito gigante. Entonces, conduciendo despacito, llego. Y hay uno que dice, esta prueba es una mierda, no se puede, no va a llegar ninguno, así que ya que no voy a llegar, agarro un Jaguar. 6 litros V6, hay 3 litros V6 gigantesco, con asientos de cuero, con todo, con... Y ya digo, ya me voy a quedar tirado en la carretera, a mí no voy a ir cómodo. Y se tira corriendo como un loco. Y el hijo de puta llega. Final, y como tú dices, hostia, que estoy calculando y creo que llego. ¿Por qué? Se demuestra que da igual el auto que te compres, la idea es cómo lo manejas al final. Si tú manejas despacito, gasta poco. El que sea. Es así. Bueno, la cuestión, que ese programa era muy bueno, era fantástico. Hasta que un día hubo una pelea entre la BBC y los tres. Y los echaron. Y pusieron a otra gente a hacer el mismo programa. Y ya, bueno, la segunda versión fue medio rara. La tercera fue muy rara. Incluso el protagonista de esos tres que ponían era... Matt LeBlanc. El rubio grandote. No, Matt LeBlanc. El Joey de Friends. Era el principal. Ah. Que ni siquiera es inglés. Es una cosa muy rara. Es un tipo que es americano. Pero bueno. Bueno, él estuvo vinculado con unos ingleses cuando hicieron la serie Joey. Sí. Que eran dos productores ingleses que lo querían contratar para hacer una serie. Así que el tipo al menos es un fanático de los autos. Y sabe mucho cuando habla. Él tiene gracia. Y además hacía un papel y sabe interpretar. Y tenía buen. Se podía ver. Perdió mucho nivel, pero se podía ver. Pero la última versión, le han puesto a tres tíos que no sé quiénes son. Uno que es un jugador de cricket. Un jugador de cricket. Ya con eso es un desastre. El otro es un boxeador inglés que no sé qué. Un desastre, no tienen sentido ninguno, no tiene gracia, ya es una mala copia de lo que fue. Entonces ha ido cayéndose por el barranco el programa así uno atrás del otro. Uno. Y los tres presentadores originales dijeron, cuando les echaron por una bronca extraña, no sé qué, ¡ay, os a la mierda! Mira que sin vosotros no somos nadie. Pues a la mierda, nos echaron. Y dijeron, sí, nos echáis, perfecto. Llegó el de Amazon y los fichó. Y han hecho el mismo programa, pero en lugar de llamarle Top Gear, le llaman Gran Turismo, y hacen el mismo programa en Amazon Prime. Espectacular, fantástico. Es buenísimo, porque es lo mismo, pero no han cambiado el nombre, ya está. Bueno, es una anti-recomendación con una recomendación. Con una recomendación. Así que no miréis Top Gear, porque la habéis cagado, iros directamente a ver el Gran Turismo. Muy bien. Listo. Yo voy con la siguiente recomendación, que es una... Qué gusto me he quedado. se es como ser un demonio. Sí. Es una recomendación múltiple, que es múltiple porque hay varios en Netflix, que es son monólogos de humor. Le hace de otra manera stand-up. Ajá. Que son los especiales de Kevin Hart. Que no sé si lo ubican a Kevin Hart. ¿Quién es? Sí, para. No, dale. Kevin Hart es un actor peticito, ¿sí? Negro, muy chiquito, muy estridente. Que estoy pensando en alguna película que lo pueden haber. Hizo una película con La Roca. Que él es una suerte de agente secreto. Hizo otra película con. Hizo dos películas con Ice Cube. Trabaja en las nuevas Jumanji. Jumanji con la Roja. Ya lo tengo. Y sí. Que los especiales de humor son espectacular. A mí, la verdad, digo, no soy muy adepto. La verdad que no soy de mirar este stand-up. Ese tipo de stand-up, pero cómico. Pero tiene algo él mismo, su propio carisma. Que aparte, él siempre habla sobre su vida de pareja, sobre sus fracasos. Y la verdad que está, siempre habla sobre el tema de los hijos, cómo los hijos lo han cambiado. Approach tiene, Seinfeld, total. Sí. Más Eddie Murphy que más Eddie Murphy. Es más histriónico. En la temática. Hay dos que a mí me volaron la cabeza que están en el mismo, que creo que es uno que se llama Incorregible, creo que se llama el título del show, que son una, el tipo describiendo cuando los hijos los agarran teniendo relaciones con él, a él y a la mujer. Ay, y el loco empieza a improvisar cómo improvisar las poses, ¿no? Que es brillante. Y después tiene otro hablando sobre la pornografía que mira la mujer de él. Ah, bueno. Y es genial porque en un momento el loco dice ese, y todo lo que vi ahí era todo lo opuesto a mí. Era todo grande, todo alto. Dice, inclusive había cosas que no eran pornografía. Dice, eran fotos de tipos altos acomodando cuadros, ordenando estantes altos. No, es genial. Aparte el pasto siempre está más verde del otro lado. Exacto. No, la verdad que es una... Digo, porque justamente No soy de mirar especiales así de comedia, pero este tipo tiene un ángel especial que... Ah, lo voy a buscar, pero sí, que a mí sé que ¿cómo se llama el tipo? Kevin Hart. Lo voy a buscar. Puede estar bueno. Dale, no, yo. Tú mismo. Eso, voy a recomendar un juego de computadora que no se llama... No me digas. Zack McCracken. Recomiendo sobre todo el SCUMBM, es difícil de decir porque no sé ni cómo se pronuncia, es SCUMMVM. Scum, es horriblemente. Es una plataforma que emula todos los juegos basados de LucasArts y eso, basados en ese point and click. Y hay una cantidad impresionante de juegos. Entre ellos está, bueno, Zack McCracken, que trata sobre Marte. Y ya que estamos, recomiendo otros que son menos conocidos. Uno se llama Beneath Steel Sky, que es increíble también. Aparte de los famosos, ¿no? Como Maniac Mansion. Dale, perfecto. Bien. Es Irresponsible el especial de... Igualmente, la está recomiendo. Netflix, ¿no? En Netflix, sí, todo está en Netflix. El que tiene esos dos monólogos particulares es ese, pero hay como 5 o 6 shows distintos desde el 2009, creo, hasta el último se estrenó el 17. El 17 pasado, el 2020, que lo hace desde la casa. Y obviamente una de las temáticas principales es el COVID, como le dicen ellos, está muy bien. Dale, bien. Gustavo. Bueno, pará, antes que nada, íbamos a hacer una recomendación doble, pero me acabo de acordar que hacer el último capítulo no podía dejar de recomendar una cosa que a mí me pareció brillante, que creo que no recomendé anteriormente. Yo nombré a Patrick Melrose en algún momento. No, no me suena. Entonces, vos va adelante con tu recomendación y yo voy a hacer la mía propia. Ah, bueno, perfecto. Dale. En principio vamos a hacer los dos, pero ya estuvimos hablando un poco. Mi idea era seguir con el programa porque a veces me gusta enganchar el tema central con si la recomendación. Claro. Y quiero recomendar específicamente el Terraforming Mars, que uh-huh. ya estuvimos hablando bastante del juego. Uh-huh. Es un juego absolutamente atrapante, que tiene esa credibilidad de lo científico que te hace como meterte en el juego de una manera en que vos sentís que sos parte de esa, de una corporación que... Sí, que no es un hechicero lo hizo. Claro, no. Hay cada carta que vos usás, lees y tiene una información que te va guiando, decís, bueno, es hacer tal cosa para conseguir tal otra. Entonces con eso vos vas manejando estrategias por la cual subo la temperatura o coloco un océano o agrego agua y eso me permite. O sea, tiene un marco de referencia creíble, por decirlo así. No solo creíble, sino que es muy dinámico y siempre te está llevando a lucubrar como formas de desarrollar el juego. Ninguna partida de Terraforming más se parece un poquito a la siguiente. Nunca. Porque tiene un componente de azar. No, sí, porque en realidad sí, por el mazo de cartas. Claro, el mazo de cartas que es enorme te permite como tener una disponibilidad. Pero aparte es un juego que podés ir expandiendo de una manera o agregándole cosas muy interesantes. Uh-huh. Nosotros en el juego en casa tenemos 3 expansiones. Una se llama Hellas and Elysium, que es lo que te cambia es el mapa. Uh-huh. Que aparte es un mapa real de Marte, ¿no? El primero. Y cuando arrancás con ese, compras ese mapa. El ruido fue Nacho dirigiéndose rápidamente a buscar la caja del juego. La caja del Terraforming Mars, que está acá nomás. Cuando vos compras ese mapa extra, tenés el mapa de Marte visto desde otros lugares. Entonces, como te cambia la conformación, te cambia todas las estrategias claro, o fisonomías de juego en cuanto a cómo podés hacer para obtener los resultados. Después hay otra que se llama Preludios. Esa Preludios te trae unas cartas que se utilizan antes de empezar la partida convencional del juego. Te va a dar una base distinta. Que te da dos, te da opciones de bases diferentes y que te dan elementos para empezar de otra manera. ¿No? Y tenemos otra más que se llama Conflictos, que es ya con un gobierno establecido donde tenés un parlamento, donde hay un gobierno y vos incidís en la política, y la política que surge incide también en las posibilidades que vos tengas y beneficios que tengas, de la manera en que ese gobierno te cobra impuestos o te da posibilidades de mejorar lo que vos vas a hacer y demás. O sea, es un juego que, aparte de que en sí mismo es tan imponente, en la medida que vos le agregues cosas, ¿entendés? Te va a dar, bueno, más posibilidades de juego. Lindo, la palabra lindo, no, pero, sé si le cabe. Pero te puedo hacer una pregunta de noob total. Sí. Los juegos de caja. Eso fue muy millennial, igual. Muy millennial. Los juegos de caja, cualquier juego de caja, si uno los quiere traer, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿caen como, se clasifican como libro, no, digamos? ¿O como objeto? No, como juguete, quizás. Como cualquier cosa. Ah. Bueno, quiero saber eso. No, ya tengo bastante estudiado el tema, no hay forma de zafar. Es un juego, para completar lo que decía Gustavo, porque también está dentro de mi lista de favoritos, que tiene una mezcla, o sea, o mejor dicho, combina dos cosas que son, que para mí los que lo catapultaron a su fama, que es un juego que tiene un nivel de profundidad bastante grande en cuanto a las estrategias que vos podés llevar adelante para tratar de conseguir tu objetivo, pero a su vez es un juego que mecánicamente la forma de jugar es muy simple. Es muy simple. Es muy fácil entenderlo, de entender cómo se juega, y es un juego que vos, la primera vez que lo jugás, decís, ta, quiero jugarlo de vuelta para hacer otra cosa, porque ya entendí lo que puedo hacer, o me gustaría probar otra cosa. Es un juego que para mí revolucionó mucho en ese sentido, y hay un gran, gran trabajo de parte del diseñador justamente en elaborar ese mamotreto gigante de cartas que tiene, que cada una de ellas, no sé la cantidad de cartas que trae, sí, son un montón, sí, pero cada una representa justamente un pequeño proyecto que aporta en algo a esa terraformación. De proyectos muy simples, de, no sé, molinos de viento, por decir algo, para generar energía, que esa energía después se transformará en calor que vos aportás, hasta proyectos mega descomunales de plantear un espejo en el cielo para captar energía solar, que obviamente es un proyecto mucho más caro. Pero cada una de esas cartas interacciona con las otras de una forma, y ahí vos tenés que evaluar justamente cuál compañía, en qué te conviene invertir, en qué no. Es un juego donde vos, por más que ganes o pierdas, vos te sentís totalmente atrapado por la historia, por lo que vos lograste hacer. Sí, sí, sí. Vos podés contar exactamente. Más allá de que hayas ganado. Exacto, vos podés contar la historia de lo que trataste de hacer. Mirá, mi empresa empezó por acá. Aparte, lo bueno es que cada uno puede arrancar con una empresa que ya tiene como un cierto perfil, que además de ayudarte estratégicamente... Hay algunas que sea de cagadores, así que si esta empresa es cagador... Sí, hay ciertas... Igual la temática, digamos, del juego es bastante cooperativa porque todos tienen el mismo objetivo. Sí, pero obviamente al tratarse de compañía siempre hay alguna... hay un chanchullito que vos podés elaborar. Megacorp. Algo, Bribe. Sopor o algo así, pero cosas que pueden ser perjudiciales para el resto de las compañías cuando vos las llevas adelante. Homero, ¿qué veía? ¿Un marciano o un duendecito? Que solo él puede ver. Era un duendecito, ¿no? Porque sí, tenía como una... Porque era verde, era así. Y después hay un capítulo en el que cree que ve un marciano, que es el crossover con Archivos X, que es el señor Burns. El señor Burns después de su tratamiento. Les traigo paz. Bueno, tremendo, gran juego. Cybertech. Lamentablemente yo no coincido en lo que decían ellos cuando lo vio, que es bonito. No, para mí es feo como patada en las muelas. Y por eso no está dentro de mis juegos favoritos, porque realmente a mí me gusta que el juego tenga un nivel de producción que el Terraforming para mí no lo tiene. Pero si vos podés pasar, digamos, por esa barrera estética, tiene, o sea, como le decía, tiene montones de cartas. Y hay cartas que tienen fotos, otras que tienen dibujos. Un estilo bastante pobre. Lo hemos hecho rapidito. Sí, bueno, el tema es que cuando vos ves el nombre del artista en la caja de juego y te das cuenta que es el mismo apellido que el diseñador, te das cuenta que hay un tema familiar ahí, por lo cual quedó así. Pero ¿cómo? ¿No me vas a contratar el dibujo? Sí, más o menos. Y alguno no llega y mira, ¿viste? Lo sacamos de Google y ya está. A mí, por mi parte, la verdad, me encanta. Hay gusto, hay otros que es estéticamente más lindo. A mí lo que me genera es que todo el contexto, todo junto, me permite una especie de inmersión en ese juego, de que estoy sintiendo que estoy realmente transformando Marte y jugando a hacer eso, a transformar Marte. Sí. Me convierto en una especie de colonizador de ese lugar y que pienso en qué manera puedo mejorar el oxígeno poniendo plantas, animales, bacterias, cosas, entonces, que está brillante. Fantástico. Fantástico. Bueno, yo iba a acompañar a Gustavo con esta última recomendación, pero dado que es el último capítulo, me he olvidado de hacer una recomendación para mí muy especial de una miniserie inglesa llamada Patrick Melrose, que fue una de las cosas que vi, creo, el año pasado, que más me marcó porque me pareció alucinante y no logré encontrar menciones de ellas en ningún lado. O sea, me pareció súper extraño. Es una serie que está basada también en una serie de libros. El autor de los libros es Edward St. Aubyn. Bueno, no lo tengo mucho. La serie está protagonizada por Benedict Cumberbatch. ¡Upa! ¡Punto! Sí, ya tiene ahí un par de muy capítulos. Bueno. Y es una serie que es una miniserie, para empezar. O sea, son 5 capítulos y termina allí. Donde retrata la historia de vida de esta persona, del Patrick Melrose, tras la muerte de su padre. Es muy interesante cómo cuenta la historia, porque va para atrás y para adelante. O sea, aparece la historia, digamos, arranca en un punto donde el padre muere, el padre está muerto, uh-huh, y las repercusiones que tiene sobre el personaje. Luego va hacia el pasado para contarte por qué tiene esa relación tan especial o conflictiva con su padre. Luego va al futuro a ver si, o sea, hacia adelante, a ver cómo logra, o sea, si logra zafar de eso. Hay incluidas un montón de historias de abuso de drogas, de alcohol. El tipo, cuando vos arrancas la serie, está en las últimas. Realmente está con un problema de adicciones importante. Y lo bueno para mí, o lo interesante, es cómo pasa de la comedia por el absurdo, por el loco haciendo cualquiera en un estado de totalmente pasado, a un drama muy muy salado por toda la historia familiar. Es una historia muy dura, la relación con su padre es muy fuerte. El padre está el protagonista que hace de su padre es Hugo Weaving. Sí, eso es. Mr. Anderson. Acá en un papel muy jodido. Y es una serie brillante, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Patrick Melrose. Son 5 capítulos nada más, de hora y poco cada uno. Y trabaja Herstar. ¿Eh? Sí. Preacher. El de Preacher. Pip Torrens. Ese mismo. Pero la serie no tiene desperdicio. Y no tiene nada que ver con Melrose Place. No, sin parentesco. Lamentablemente me trajo la memoria eso. Pero la, por lo que me estaba explicando, ya me había quedado bastante claro. No iba por ahí. Es brillante. Para mí, lo mejor es cómo maneja o cómo fluctúa entre una comedia, porque te cagás de la risa con las cosas que le pasan al tipo, a un drama de lo más jodido por la relación que tuvo con su padre y todo lo que tuvo que pasar ese de niño. Tremenda. Sí, es un serión que yo le recomiendo a todo el mundo que la vea. Porque me llama la atención que no haya sido más promocionada, que no haya sido mencionada por ningún lado, pero totalmente lo amerita. ¿En qué plataforma? Porque no lo vi en Netflix. Vos sabés que Amazon. No, creo que era de Hulu. Hulu creo que era. No, Showtime. Showtime. Bah. Y Sky Atlantic para la distribución inglesa. Capaz que justamente el tema de la distribución es lo que ha logrado que no sea tan conocida, pero vale la pena. Cada minuto de esa serie es brillante. Bueno, perfecto. Pues lo vamos a ir dejando acá, que se nos hace súper tarde. Programa 13. ¿Ese es el programa 13? Es el programa 13. No, 14. No, 12 y 13. 12 y 13. 12 y 13. Este es el 13. No somos supersticiosos. Aquí a más 13 es el de mejor rima. Y es bueno, nos despediremos hasta la segunda temporada. Nos vamos a la segunda temporada. Durante el verano seguiremos sacando cositas. No voy a prometer que salgan todas las semanas, no, por si acaso, pero sí que iremos sacando. Capaz que cada 2 semanas. Rotondas, iremos sacando alguna rotonda cada tanto, ya veré. Perfecto. Y nos volveremos a encontrar, bueno, cuando estemos. Cuando quizás ya todos vacunados. Sí, ojalá. Ojalá. Después de haber comido ese asado. Dicen que está bravo. Asado que se hace solo. Guiño, guiño. El asado que se hace solo, exactamente. Exacto. Y aparte de eso, autoasado. Yo me parece que no voy a venir ese asado por la duda. No te lo recomiendo. Quedó en el ambiente, creo que la idea de jugar un terraforming, ¿no? Entre otras cosas. ¿Sabes lo que hay que terraformar? Unos pocitos en el fondo. Tenemos unos pocitos en el fondo, sí, porque hay un elefante en la habitación, que no debamos hablar del tema, pero falta gente. Exacto. Falta gente. Y están todos lados, lo que pasa. Tenemos para repartirnos en muchos lados. Ubicuo. Exacto. Bueno, en fin, nos despedimos, nos vemos en breve y que pasen ustedes buen año y buen fin de año y buena entrada de año y todo eso. Exacto. Dale, chao, bueno, chao. Hasta chao. La próxima. Que la fuerza te acompañe.